sacó Semana del Audiovisual de Contemporáneo de Oviedo, organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo. Sacó, se está celebrando desde el pasado día 16 hasta el próximo domingo, día 25 de marzo. En breves instantes hablaremos con Pablo de María, director de SACO. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Pablo, como os decía hace unos momentos, de María, director de SACO. Buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues por aquí, pues que nos cuentes de SACO que... ha sido, bueno, está siendo un éxito, y que nos hagas un poco una valoración de lo que ha acontecido hasta este momento. Bueno, pues estamos casi como en el Ecuador, ¿no? Hemos pasado casi la mitad ya, bueno, ya hemos rebasado un poquito más, sí, de la mitad del festival. Más, sí. Y bueno, de momento todo está saliendo bastante bien, no nos podemos quejar, mucho público y mucho trabajo. Estas cosas siempre son así. Hombre, por supuesto. Pero bueno, aparte de que es muy interesante de ver, ¿no? Por ejemplo, el sábado pasado, Vértigo, sí, en directo con la música. Sí. Y yo creo fue que un espectáculo. Por supuesto. Un espectáculo muy bonito, ¿no? Sí, sí, muy bonito porque por muchos aspectos. Por un lado, a nosotros sí, nos apetecía ya desde hace tiempo colaborar con Oviedo Filarmonía, porque esa colaboración yo creo que es muy valiosa y puede dar lugar a unas propuestas muy atractivas para el público, ¿no? Al final es para quien trabajas, para que la gente disfrute de las propuestas y se lo pase bien. Y por otro lado, porque te ofrece la posibilidad de ver un clásico como es... Vértigo, en pantalla grande, en un espacio como es el Teatro Campo Amor, con la orquesta interpretando la música de Bernard Herrmann, que es una joya en sí misma, y claro, todo eso unido, y además con un Teatro Campo Amor lleno de público hasta arriba, esa experiencia colectiva de estar ahí, además, era fantástico porque mirando, pues veías gente joven, gente mayor, grupos, en fin, había todo tipo de público, todos a la vez, emocionándose, todo el mundo a la vez, con la película de Hitchcock, y con la banda sonora de Bernard Herrmann y la orquesta funcionando con una coordinación fabulosa, matemática, sobre la película, porque es una banda sonora muy compleja de interpretar a la vez que la peli, porque está muy integrada y casi hay cambios de plano y de secuencia que marcan un ritmo u otro de la música. Pero fue brillante la ejecución que hizo la orquesta con el maestro Antonio Gabriel, y luego el resultado fue arrebatador. La gente se ponía de pie cuando terminó, sí, aplaudiendo, sí, sí. Y fue, la verdad es que fue muy emocionante. Increíble, sí. La verdad que sí, porque además, bueno, pues SACO este año, independientemente de que cine es un arte, ¿no? Interactúa, por decirlo de alguna forma, con otras artes, ¿no? También fue muy interesante lo del museo. Dime. Sí, sí, lo que decías, buscamos precisamente esos caminos, ¿no? Esa confluencia del audiovisual con otras artes. Y sí, que la visita al museo que este año ha hecho Sergio Sánchez es un ejemplo también de ese camino que queremos trazar. Ya, pero muy muy interesante me pareció, ¿eh? Yo no pude asistir, pero bueno, por las referencias, por lo que me han contado y tal. Bueno, y estamos ya, pues nada, que queda muy poquito. Hoy es jueves, pues... el viernes, ¿no? Que es lo que nos queda. Hasta, digo, mañana viernes, el sábado y el domingo. Sí, nos quedan 3 días por delante. Hoy todavía tenemos una de esas cosas que nos causan especial cariño a los que trabajamos en esto, porque es una producción propia, es un encargo que le hemos hecho a un grupo asturiano, además, Fase Nueva, que es un grupo de relevancia internacional, ¿no? Fase Nueva son conocidos por muchos lugares y se han metido en el saco haciendo una propuesta de creación propia, producida por nosotros, además uniendo su trabajo con el de una cineasta experimental fundamental del cine del siglo XX, como es Maya Deren. Ellos han elegido 4 piezas de Maya Deren y la van a poner banda sonora en directo, y a las 8:30 en el Teatro Campo Amor se podrá asistir a ese espectáculo, y que me consta además que seguramente tenga más recorrido que lo que va a suceder hoy en el Campo Amor, porque nuestra voluntad también es generar ese tipo de propuestas, animar y apoyar y ayudar, o no sé cómo decirlo, a los creadores o las creadoras asturianas para que desarrollen propuestas que a lo mejor, bueno, pues ellos no las tenían bajo su punto de vista, pero nosotros intentamos pincharles un poco la curiosidad para que hagan esto y que después se puedan ver por ahí. Y como dices, el sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, todavía tenemos películas a las 6, 8:30, 10:30, todos los días. Tendremos por aquí, hemos ya inaugurado la instalación de La Cara B, el director Manuel Martín Cuenca, que está aquí con nosotros, que es también una forma de ver el cine de otra manera, muy interesante. Está en el patio del Ridea, esta instalación, en el que se puede ver 2 películas a la vez, que parece un poco locura. Ah, pues sí, pero interesante, ¿no? Que no hay ocasiones de ver 2 a la vez. Sí, son 2 películas a la vez, pero es algo distinto. Pero es la misma película, sí. Con lo cual es muy curioso. Pues son 2 películas a la vez, es Caníbal, sí, la película que dirigió hace unos años, y en una pantalla, en ángulo, podemos ver la misma película, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista del interior, del rodaje de esa película. Bueno, vistas juntas. Bueno. Es una cosa muy evocadora y que experimental, además, sí. Sí, exacto, es un experimento fantástico, porque además nos abre los ojos hacia cómo es. Fíjate, un rodaje, pero con un punto de vista muy artístico y muy emocionante. Bueno, me parece, aparte de emocionante, como tú dices, me parece interesantísimo. Es una pena que no pude asistir, pero bueno. Tenemos todavía hasta el domingo, tienes tiempo para asistir al Ridea a ver la exposición. Y luego el sábado a las 8 estará Martín Cuenca también en el Teatro Filarmónica presentando El Autor, su última película, que además la sesión que vamos a desarrollar ese día, sábado próximo, a las 8 de la tarde, será accesible. Habrá traducción en lengua de signos y audiodescripción para que, bueno, cualquier persona pueda acceder y pueda gozar de la proyección de la película. No es la única sesión accesible que tenemos en saco, porque mañana a las 8:30 hay una sesión de cortometrajes españoles también multipremiados internacionalmente, y también es una sesión accesible para todos los públicos. Sí, luego en el programa voy a poner también eso, esas grabaciones que hay de los cortos, de tal, hablando, y la música y tal, voy a ponerlo, y lo de Vértigo también, que fue muy interesante, y bueno, sí, esas pequeñas grabaciones que tenéis a disposición, ¿no? Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, lo que queráis. Yo os agradezco mucho el tiempo y ya te digo, si necesitas cualquier cosa, pues le puedes preguntar a Marta, y si te apetece acercarte el domingo hasta lo de Señor Serrano, que es muy muy divertido, avísanos y tenemos entradas para ti. Sí, puedo, iré, gracias. ¿Qué te iba a decir? Sí. Que, bueno, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Ninguna gracias, es un placer, lo que necesites. A pesar de que vais contra el reloj, ¿no? Sí, bueno, bastante, pero siempre hay tiempo, no te preocupes. Bueno, pues nada, hasta la próxima y muchísimas gracias. Chao. A vosotros, un abrazo. Un abrazo.